you took the bomb. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Hoy entramos en los hogares. Entramos de puntillas en este lugar idílico, la encarnación de la paz y el amor familiar, que sin embargo es el nudo en el que se condensan las desigualdades del sistema capitalista y patriarcal. Cuando era estudiante y estaba empezando a entrar con mucha ilusión en los estudios de género, me fui a una reunión en casa de una feminista histórica. Una de estas a las que tiene respeto. Llego a su casa, toco el timbre y espero a que alguien me abra la puerta. La puerta se abre y me encuentro con una mujer filipina de uniforme y guantes blancos que me saluda y me invita a entrar. Yo me quedo helada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede esta feminista tener una sirvienta de uniforme que lo hace todo en casa? ¿Cómo es posible una contradicción tan patente entre las mujeres? El trabajo dentro de los hogares es la base del capitalismo contemporáneo. Para que un hombre y también una mujer, blanca y de clase media, vaya a trabajar limpia, cuidada, comida y satisfecha, siempre haya otra mujer, o más, que se encargan de todo. No es que las mujeres de aquí no tengan responsabilidades, eso está claro. Para irse a trabajar fuera de casa, han contratado a otras mujeres, a menudo migrantes, para que lo lleven todo, así que ellas puedan irse fuera y sobre todo haciendo lo que ellas no pueden o no quieren asumir. Esto es como un iceberg. En la parte superior, la que está fuera del agua, están todos los trabajos remunerados bien, los productivos. En esta parte del iceberg que aflora, están todos esos trabajos que tienen valor según una lógica de mercado. Es la parte pública de la vida, la visible que se desarrolla en la calle, la que tiene glamour. En la parte debajo de la línea de flotación están todos los trabajos que sostienen las vidas, los que se hacen dentro del hogar, en la comunidad, que no están valorados y que sin embargo son las bases de la reproducción humana. Los trabajos que no tienen glamour y que son aburridos, pero muy necesarios. Reconocer la reproducción y los cuidados como parte imprescindible en la sostenibilidad de las vidas significa reconocer que la vida es siempre vida en común, es interdependencia y ecodependencia, ya que dependemos de los recursos naturales y energéticos que nos sustentan y no vivimos en un planeta con recursos infinitos. Bienvenidas en este viaje domésticos de Sangre Fucsia. Hoy tenemos aquí con nosotras las compañeras de Territorio Doméstico. El lema de Territorio Doméstico es «Porque sin nosotras no se mueve el mundo». Y la asociación es conformada sobre todo por mujeres trabajadoras del hogar, la mayoría de ellas migrantes. En su presentación en la página web territoriodoméstico.net escriben «La reivindicación inicial que nos ha convocado es el reconocimiento por nuestros derechos como trabajadoras del hogar, la dignidad y la valoración de nuestro trabajo en un sistema que devalúa los cuidados, los invisibiliza y precariza, pero que son imprescindibles en el sostenimiento de nuestras sociedades. Desde temprano, la niña reza para que su día no sea tan largo. Y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos para no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Escucha Sangre Fucsia, el fanzín sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio. Bienvenidas a las integrantes de Territorio Doméstico, Rafaela, Moni, Marga, Gina, Sania y Azucena. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Y ahora empezamos y a ver qué nos contáis. Estábamos pensando que el empleo de hogar es como un agujero negro. Es un agujero negro donde caben muchísimas tareas diferentes, condiciones de trabajo, situaciones. La contratación a menudo es un proceso solo individual y el trabajo se desarrolla en casas particulares donde no hay compañeras de trabajo que respalden el proceso. Y entonces muchas veces es difícil encontrarse. ¿Nos contáis un poco sobre el empleo de hogar actual? ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué ha pasado con la crisis? Buenas noches y muchas gracias, Sangre Fucsia, por habernos invitado y darnos voz en esta radio de las mujeres. Yo soy Rafaela y, bueno, formo parte del colectivo Territorio Doméstico. Y realmente lo que es el empleo de hogar en estos momentos es un trabajo, no está considerado como un empleo, es lo que es una de nuestras primeras reivindicaciones. Como decía Valentina, es una parte que hace, fortalece toda la sociedad, ¿no? El trabajo, los trabajos que hacen muchísimos hombres y mujeres, está sostenido en que nosotras hagamos este trabajo que está invisibilizado y precarizado, y que además con la crisis pues se ha ido precarizando más, invisibilizando. En estos momentos, ahora mismo, las compañeras que trabajábamos 8 horas, 10 horas, 12 horas, pues ahora estamos trabajando 3 días a la semana. Se ha bajado el salario con todo el tema de las crisis. Las condiciones son cada vez más críticas, ¿no? Ahora mismo se ha roto por el hilo más delgado, que es el empleo de hogar, que como no se considera un empleo, sino un trabajo sostenible para el patriarcado y para muchísimos hombres y mujeres. Y realmente es en las condiciones que está ahora es eso. Se han hecho unas reivindicaciones que en 2012 que se dijo que se hiciera contrato, que se pagara la seguridad social, la baja laboral, que estaba a 29 días, que cada una trabajadora tenía que esperar los 29 días para poder tener una baja laboral. Pues ahora lo tiene a los 3 días, pero son cosas que todavía no se cumplen. Somos las compañeras que estamos haciendo el trabajo las que tenemos que pelear para que los empleadores y empleadoras puedan cumplir con esos requisitos, ¿no? Con esos derechos que tienen. Y ahora mismo estamos así, ¿no? Esperando, luchando por el convenio 189 para que el trabajo, este empleo, sea un empleo en condiciones, pero realmente ahora con la crisis pues se está haciendo esto, ¿no? Y las compañeras ya pueden. Pero esto es lo que es el empleo de hogar en estos momentos. Pues, como dice Rafaela, yo soy Moni. Es verdad que se cambió del régimen especial, pasamos al régimen general que tanto la Comunidad Europea exigía a nuestro país, ¿no? En el periodo presidencial de Zapatero, y se dio el cambio de ese régimen, que se acabaran los regímenes especiales, entre ellos pues el del trabajo doméstico, ¿no? El trabajo del hogar. Pero es verdad que hemos ganado, como decía Rafaela, en que una empleada del hogar podía tener un accidente de trabajo y no éramos responsable de que nuestra empleadora tuviera la responsabilidad de darnos una baja, porque si bien es cierto, pues te has dañado el brazo, pues bueno, ponte esto o tómate esto, porque algunas de las compañeras ni siquiera tenían oportunidad de ir al médico, ¿no? Pero ahora con este nuevo reglamento ya en el régimen general de los trabajadores de Europa y de España, pues es verdad, hemos conseguido algo, ¿no? Algo, un escaloncito de que por lo menos tengamos, y se obligó que ya no tenía que haber empleos sumergidos, de empleo del hogar está en eso, pero por lo menos se ha visibilizado en que se dio a conocer que tenía que toda empleada de hogar tenía que tener su contrato de alta a la Seguridad Social, estar dentro del reglamento de los trabajadores, cuenta ajena de la Seguridad Social de, en este caso hablo de Madrid y de Europa, ¿no? Madrid porque es Madrid donde me desenvuelvo y estoy. Pero si bien es cierto, no tenemos todos los derechos que se debe tener como empleado. Nosotros hasta el 2019 no tenemos derecho a un pago económico, ¿no? Como el resto de trabajadores que van al paro y tienen una paga. Es verdad que nosotros todavía no. Pero sí, en situaciones de dignificar para nosotros que venimos en esta lucha, cuando nosotros formamos territorio doméstico, era una de nuestras primeras luchas, era conseguir que no se siguiera en el servicio especial. Hoy hemos conseguido eso. We bring more than a paycheck to our loved ones and families. We bring more than a paycheck to our loved ones and families. We bring more than a paycheck to our loved ones and families. More than a paycheck to our loved ones and families. We bring more than a paycheck to our loved ones and families. We bring more than a paycheck to our loved ones and families. I wanted more. Day, but what I've got here today is more than I bargained for. When I walk through that door, I bring home asbestosis and silicosis, round long black long disease. And the radiation hits the children before they've really been conceived. We bring more than a paycheck to our loved ones and families. We bring more than a paycheck to our loved ones and families. I wanted more than a paycheck, but what I've got here today is more than I bargained for. When I walk through that door, I bring home asbestosis and silicosis for round long black lung disease. And the radiation hits the children before they've really been conceived. We bring more than just a little paycheck. Marga, nos cuenta un poquito más lo que pasa casas adentro, cómo son las condiciones de trabajo de las empleadas de hogar, según tu experiencia. Hola, buenas. Yo soy Marga y yo he trabajado 15 años con una persona mayor. En octubre falleció. Y lo que me llevó es que, bueno, me trató como ser humano, como buena, pero 15 años de haber dado todo mi cariño, mis cuidados, han quedado ahí. 15 años que no fui reconocida y eso, que ese trabajo no se valora. O sea, nosotros nos entregamos totalmente porque adquirimos nuestra responsabilidad y a los cuidados, ¿no? Pero entonces ahí es el dilema, dice que te queremos como de la familia, pero no es así. El rato de los ratos, pues, ni contrato, ni seguridad social, ni nada a la calle, se ha dicho. Y entonces no, te rompen tus sentimientos, tus tus sueños, tus cosas, porque tú has entregado todo, ¿no? Y aparte de eso, tú con eso, porque lo necesitas, porque yo he venido aquí por un sueño, pero yo tengo que trabajar para que cuiden a los míos. Entonces por eso nuestra lucha en territorio es que este trabajo sea visibilizado, que es un trabajo muy muy duro, muy muy sacrificado, pero que queremos que sea visibilizado y que todas las trabajadoras de hogar tengamos derecho al paro, derecho a, porque nos mandan 15 años y no tengo derecho a nada. Estoy ahí. Claro, parece que por lo que cuenta hay algo de chantaje emocional, ¿no? En sí, todo esto, sí, tú lo entregas todo y te piden que tú entregues amor, que te comportes de una forma muy afectiva, muy cercana, pero luego esto no está pagado de ninguna forma. Sí, no de ninguna forma. Tú asistes hasta las fiestas, conoces a los nietos, estás ahí, pero después del rato de los ratos dices, pues, esto se murió y ahí queda. Yo todavía estoy viviendo ese duelo porque lo siento así, pero en el fondo te duele que no se haya sido valorado. Es decir, 15 años que cuidaste a mi madre, pues creo que tienes derecho. Pero como no tenía ningún contrato, no tengo, creo que también puedo, ¿no? Si yo quiero, pues lo puedo denunciar, porque creo que tengo mis derechos, porque ellos sabían a lo que se metían en tenerme sin un contrato. Adelita, no veas si has currado, aportando riquezas a ti, y la crisis ahora te expulsa, pa' que te vuelvas a tu país. Adelita está presa en el CIE, la cogieron cuando iba a currar, desde dentro y también desde afuera. ¿El qué? Las fronteras vamos a saltar. ¿El qué? Las fronteras vamos a saltar. This is how we spend our days, nothing but dream and a waste. This is how we think our thoughts, nothing given, nothing lost. This is how we spend our days, nothing but dream and a waste. This is how we think our thoughts, nothing given, nothing lost. Beauty of the day. Amen. Pasamos ahora a otro tema que tiene mucho que ver con los cuidados, por supuesto, y es el tema de la maternidad. Muchas de las mujeres migrantes que llegan aquí para trabajar son también madres, dejan a sus hijos en su país de origen al cuidado de otras mujeres y así se forman las cadenas globales de cuidado. ¿Qué nos contáis sobre este tema? ¿Cómo se vive la maternidad desde aquí? Moni ya ha empezado con lo de las cadenas globales, ¿no? Nosotras se vive con mucha angustia y muchísimo dolor, ¿no? Pero a la vez también vivimos con esa fuerza de que hemos venido para trabajar, para poder mantener a nuestra familia, porque muchas de nosotras inclusive dependen tratamientos a nuestros familiares del trabajo que hacemos acá. Entonces, para nosotras es súper importante siempre hablar de lo que son las cadenas globales de cuidado, porque cuando llegamos, lo decíamos a las compañeras al inicio, otras mujeres y otros hombres se van a trabajar mientras nosotras trabajamos aquí, pero realmente la angustia que vivimos, que nuestros hijos y nuestros padres, nuestros familiares estén cuidados allí por otras mujeres especialmente, ¿no? Porque aquí se ve muy claro que el trabajo de hogar, el empleo de hogar y los cuidados, siempre somos como las mujeres las que estamos como siempre señaladas a seguir, ¿no? A seguir como con esta cadena de cuidado. Porque sabemos que nosotras las mujeres cuando estamos aquí dejamos a hermanos allí. Pero realmente siempre somos las mujeres las que tenemos que seguir cuidando. Aquí, cuando estamos aquí, las mujeres, cuando decidimos tener a nuestros hijos aquí, porque venimos y hay mujeres que también tenemos nuestros hijos acá, y realmente es una de las cosas más angustiosas y lo que se está viviendo ahora mismo. Por ejemplo, hay una compañera que ha estado trabajando 10 años en una casa, ha cuidado 3 niños, salió embarazada por segunda vez después de tener su niña ya muy grande, y ha sido algo terrorífico, ¿no? Nosotras creemos que es inhumano lo que se le ha hecho a esta compañera y que se sigue haciendo a muchas compañeras. Dio a luz y a las 2 semanas le llamaron diciéndole, no te puedo tener en casa, déjame las llaves con el portero. Nosotras creemos que en este trabajo, no, en este empleo no se puede permitir estas cosas. Tener un empleo y después de 10 años que a ti te digan que deje la llave con el portero, la verdad es que esta persona ahora mismo está en manos de psicólogo, porque realmente fue un golpe muy duro para ella, porque realmente inclusive se sentía ella culpable de lo que he hecho yo para yo merecer esto. Luego al final entendió que ella no tenía la culpa, que la culpa la tenía esta mujer por haberla despedido. Y ahora mismo se está cerrando con los juicios que se está haciendo, porque territorio doméstico, una de las cosas que estamos intentando entre todas, entre la red que tenemos de territorio, es que denunciemos estas injusticias, que se denuncien, porque cuando decides ser madre porque tú quieres, no es motivo para que te echen a ti de un trabajo en las condiciones que se está haciendo. Estar enferma o romperte una pierna, como sucede ahora, que te echen a ti. Pues ahora, en esta misma semana, hay una compañera que ha sido operada y fue al trabajo y la señora le dijo que ya tenía una persona y está contratada. Está contratada 8 horas. Entonces, por eso nosotras decimos que este trabajo tiene que tener las garantías y los derechos que tiene que tener un empleo, porque si nosotras decidimos ser madre y decidimos que nos pase cualquier historia, yo creo que debemos ser respetadas. Territorio doméstico, ahí estamos ahora mismo con 6 juicios que hemos ganado, porque las compañeras estamos intentando que nos creamos esto, ¿no? Que creamos los derechos que tenemos y que los peleemos. Entonces, queremos cerrar con esto para que se vea que el empleo de hogar sí lo podemos pelear, ¿no? Lo podemos exigir nuestros derechos y pelearlos. Chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos. Tus oídos. Tus oídos. Otras situaciones que se pueden crear en casa son las de acoso o también de violencia sexual, dado el ámbito muy doméstico en el que se desarrolla el empleo de hogar. Ya sabemos que desde Territorio Doméstico habéis colaborado en varias investigaciones, entre ellas la de Mariana Redo de la Fundación Aspasia. ¿Y nos contáis algo sobre esto? Territorio Doméstico, como las mujeres que estamos ahí, y en otros colectivos sabemos que es muy difícil poner cara a esto, ¿no? Porque es una situación que te da miedo, te da vergüenza, las situaciones que tenemos las compañeras en el trabajo, que no tienes una seguridad en este empleo, pues muchas veces son motivo de esconder este tipo de situaciones. Pero nosotras sabemos que se da y lo que ha hecho el colectivo es ponerle cara, ponerle voz en nombre de muchísimas mujeres que están pasando por esto, ¿no? Por la situación de acoso laboral. Porque creemos que la gente, como no, los empleadores y empleadoras, como no ponen esto como un empleo, realmente como que compran todo un paquete y la vida de la mujer para hacer este trabajo, y ahí también va incluido estas historias del acoso sexual. Es una historia que muchísimas compañeras están pasando. Sabemos, es muy duro ponerle la cara, y nosotras lo que hemos hecho es participar en esto que contaba Valentina del documental de expulsadas, violadas y expulsadas, porque ahí denuncia un poco lo que es la situación que están pasando muchas compañeras, y eso ha hecho Territorio. Hemos hecho esa parte para intentar ponerle voz, ¿no?, a que muchas mujeres puedan sentirse ahí, ¿no?, es representada en esa situación, que sabemos que el empleo de hogar es uno donde se siembra más esa historia, porque estamos dentro de una casa, estamos a escondidas, no estamos protegidas, no hay una inspección laboral, son una de las reivindicaciones que pedimos, y realmente pues eso da a que muchísimas mujeres sean acosadas y que sean desprotegidas en esta situación, ¿no? Y que se da. Muchas veces en ese mismo empleo de hogar se vulnera muchísimo el derecho de por sí de ser persona, de esa persona que es contratada, como decía Rafaela, para cierta especificidad de un trabajo, cuando en ese mismo paquete pues viene a que tienes que no solamente cuidar de la persona mayor, ni de planchar, ni de cocinar, sino también muchas veces de atender al resto de familiares que viene a esa casa, ¿no? Ya no es dos personas, ya son muchas más personas, ¿no? Donde se viola las 2 horas de descanso diaria que tiene y que lo pone el reglamento, donde se viola la tranquilidad del descanso de la mujer que trabaja más de 12 horas. Entonces, toda esa vulnerabilidad de esos derechos de esa mujer que no se toma en cuenta, es un objeto muchas veces para esa casa, donde en un momento dado ni siquiera puede ella tomar su hora de descanso o comer a una hora adecuada, alimentarse, ¿no? Cómo se viola su propia salud. Y hay momentos en que cuando se le avisa que el padre, sea que tenga un problema de salud mental, ha tratado de tocarla, ella dice, no, está enfermo, no pasa nada, o tú te lo inventas. Entonces, verse esa mujer, esa empleada, desvalorizada, frente, invalidada como persona, como mujer, ante una situación que por la situación económica que ella necesita, o por su documentación de no perderla, porque el problema también es grande, porque al no tener documentación y perderla, porque si no se tiene un contrato, no puedes renovar tus papeles, ¿no? Porque este colectivo de las empleadas de hogar generalmente está más todo lo que es la mujer inmigrante, ¿no? Entonces, todas esas situaciones es una dualidad que te lleva a que la propia mujer a veces se ve desvalida. Y eso también es un abuso. Y eso también en Territorio lo sacamos a la luz, ¿no? Sí, bueno, yo soy Gina y pues sí, como mis compañeras también, a mí me ha ocurrido cuando yo recién llegué a este país, también estuve cuidando una niña, una familia, y la verdad que lo que hablamos, que es muy duro venir a este país y dejar a tus hijos allí. Y yo cogí una niña que tenía 4 meses y pues la crié como si fuese mi hija, porque veía a mi hija en esta niña. Y lo que pasa es que su madre, mi jefa, pues ella era una de estas personas, pues que la que le cuidaba a su hija y le hacía las cosas era como un caso aparte, como una lepra, porque era todo aparte, comía aparte, me dejaba las sobras y cosas de esa. Y la verdad que yo dije que venía a este país a trabajar, no a pedir limosna, y aguanté nomás 3 meses en ese trabajo y tuve fuerza para salir adelante y hacer otras cosas, que también podemos hacer otras cosas, no es que hacer, que a veces no tenemos el valor y no hacemos otras cosas. Pero yo quisiera que las compañeras que todavía sigan en quehacer doméstico, que tuvieran esos derechos que los demás tenemos y por trabajar por cuenta ajena. Y pues me daría muchísimo gusto que eso, por ejemplo, eso, ellas llegaran a tener un paro, que tuvieran los mismos derechos. Y veo muchos casos, porque yo sigo en territorio doméstico, otras amigas tengo también por fuera, y entonces veo pues que la situación casi sigue igual, y entonces me gustaría mucho que esto cambie. Bueno, yo soy Sania. Realmente hay un punto, como decían las compañeras, que es realmente importante, que cuando se hace un contrato, como es verbal, se hace un paquete, ¿no? Se contrata verbalmente una serie de condiciones, pero que luego realmente lo que se hace son muchísimas cosas más, no solo físicas, también emocionales, porque también, y te implicas emocionalmente, ¿no? Y como venimos de un país en donde somos muy, muy familiares, pues creemos que esa relación laboral es familiar, como decía la compañera, pues después de estar 15 años atendiendo a una persona mayor, pues es inevitable de tener una relación afectiva. Hay un punto importante que yo quiero compartir con ustedes, que es que cuando en el momento de contratar un trabajo de trabajadora del hogar, se olvida que somos personas y que tenemos familia. O sea, no se contrata una jornada de 8 horas, no. Es las horas, todas las horas que pueda, ¿no? Contratar. Esa persona no tiene vida, no tiene familia, no tiene hijos, no tiene nada, ¿no? O sea, que las personas que tienen aquí hogar, hijos, pues los desatienden totalmente, porque claro, el trabajo que hacen diariamente es tan arduo y desgastante que te anula, como decían unas compañeras, porque en algún momento te desvaloriza también, no te dignifica, porque ningún trabajo desvaloriza, ¿no? Las personas son las que desvalorizan los trabajos. Pero ese punto sí que deberíamos, entre todos, o las mujeres principalmente, resaltar y sacar a la luz, visibilizar y reforzarnos, ¿no? Que tenemos que respaldarnos para que en ese momento pues se vea que somos personas también con familia y que se tenga una jornada y se queden claros, a pesar de ser un contrato verbal. El trabajo que tengo es particular. Cuidas de todo el mundo y te pagan fatal. Levántate, empleada del hogar. Lucha por tus derechos y visibilidad. En caso de despido es muy especial, pues nunca cobras paro ni hay fondo salarial. Levántate, empleada del hogar. Lucha por tus derechos y visibilidad. Ha cambiado la ley y esto está fatal. Nos han bajado el sueldo y hay más precariedad. Levántate, empleada del hogar. Lucha por tus derechos y visibilidad. Muchísimas gracias. Ya se nos ha ido el tiempo. No sé si Azucena quiere añadir algo, por favor. Mi nombre es Azucena. Buenas noches a todos. Sí, siguiendo el ritmo de que estaba diciendo la compañera Gina, de que nos valorizan y nos contratan con todo el paquete. Sí, no solamente las compañeras que están internas, también tenemos trabajo externo. Y las que están internas no tienen hora para reposar, para sus horas de descanso. pero las que vamos por hora tampoco nos podemos sentar un momento porque nos exigen que para eso nos están pagando las horas, o nos van a pagar menos horas, o no nos podemos ni siquiera sentar. Y nos contratan para una persona y nos dan un paquete de familia entera, hasta del paseo al abuelo, hasta pasear al perro y cuidar más al perro que a ti mismo. Eso es todo, y en cualquier otro momento seguimos hablando del tema. Muchísimas gracias, pero ahora sí que vamos a concluir con otra pequeña canción. Se va a acabar, se va a acabar la violencia patriarcal, se va a acabar, se va a acabar la doble y triple jornada, se va a acabar, se va a acabar el poder del capital, se va a acabar, se va a acabar el control de nuestros cuerpos, se va a acabar, se va a acabar. Y nadie nos va a controlar, se va a acabar, se va a acabar. Aquí están, aquí están. ¿Quién limpia los pasillos de la nave espacial? ¿Quién pone un nuevo rollo de papel higiénico con el que limpiarse, por mucho que las heces sean automáticamente comprimidas y reutilizadas como combustible? ¿Quién recoge las migas de la comida criogenizada? ¿Quién? Aunque las aventuras convencionales de ciencia ficción se centran en la épica, no precisamente en lo cotidiano, tenemos alguna que otra pista para responder a estas preguntas. Por ejemplo, la teniente Uhura, de la serie original de Star Trek, es la única mujer a bordo, además de la única persona afroamericana. ¿Cuál es su labor en el Enterprise, amigas? Coger el teléfono. Tras el épico inicio de 2001, una odisea espacial, nos sumergimos de lleno en el retrofuturismo de una colosal nave diseñada en 1968, vale. Primera escena con humanos de toda esta mítica película. Una azafata, inequívocamente azafata, recoge el flotante boli y apaga la tele del despistado comandante que se ha quedado dormido en gravedad cero. Vale. Podemos pensar que quizá entre los homínidos del amanecer de la humanidad haya alguna hembra. Ay, amigas, menos mal que la tecnología nos iba a librar de las tareas domésticas más materiales. Eso ya lo sabían Hannah y Barbara, que no eran mujeres, desde luego, cuando crearon la primera serie a color de su imperio de animación. ¡Los supersónicos! Esta futurista familia burguesa está compuesta por el padre, que trabaja 9 horas a la semana, la madre, cuya principal afición es ir al mall, la adolescente de manual, el chavalín un poco gamberro, el perro, por supuesto, y la sirvienta robótica, claro. Se llama Robotina, lleva cofia y delantal sobre su cuerpo metálico y, según la wiki de la serie, es muy querida por todos. Ultra, la madre, la compró porque estaba cansada de hacer las cosas de la casa ella sola. Seguro que a la señora Ultra Sónica no se le pasaba por la cabeza incluir entre esas cosas de la casa que delega en la robot femenina las relaciones sexuales con su marido. ¿Podemos incluir entre las tareas domésticas inmateriales el sexo? Bueno, por el momento vamos a dejar a un lado el debate y en beneficio del argumento vamos a decir que sí. Todo lo que se ha escrito sobre sexo con robots, cyborgs y todo tipo de inteligencias artificiales. Dejemos por el momento a un lado a las mujeres perfectas de Stepford, que acaba fatal y que además da para un programa entero. Propongo pensar en el relato de Nieves Delgado, Casas Rojas, incluido en la interesantísima antología Alucinadas, porque tiene un final mucho más sorprendente. El floreciente mercado de los androides sexuales, aunque en realidad no son androides, sino ginoides, porque la prostitución masculina no está muy demandada, se ve sacudido por el mal funcionamiento de algunas de ellas, que se han saltado la primera ley de la robótica y atacan a sus propietarios. La investigación que lleva a cabo el Congreso desvela que se trata únicamente de un conflicto de programación. En el fondo, estos avanzados sexbots están diseñados para aprender a responder a los estímulos sexuales de su comprador, introducirlos en su ser, y que ocurre que, frustradas en su infinita capacidad de empatía y placer, acaban convirtiendo a los humanos en juguetes sexuales. Un caso paradigmático de trabajadora doméstica de las emociones lo podemos ver en Her, ella, una comedia romántica futurista, matadme ya, por favor, con esto hasta aquí hemos llegado, que es que además en realidad no va de ella, sino de él. Ella es Samantha, un sistema operativo súper avanzado y personalizado. Y él es Theodore, un hombre introvertido, sensible, que trabaja escribiendo cartas que firmarán otras personas. Un futuro asquerosamente hipster. Para paliar su soledad y su desorganización con esas cositas como contestar emails, compra a Samantha, a quien solo conocemos a lo largo de la película a través de la voz de Scarlett Johansson. Ella le soluciona la vida, le organiza el cotidiano y le dice lo gracioso que es. Por supuesto, también le lleva al orgasmo. Evidentemente, él se enamora de ella hasta que, ojo al spoiler, le entran los celos cuando descubre que no es el único ser humano de cuya vida esta inteligencia artificial se encarga de sostener. Podríamos traducir como la chacha automática de Ellie el relato publicado por Elizabeth Bellamy en 1899. En esa época, la ciencia ficción no formaba un género propio, sino que se englobaba en la ficción en general. El protagonista de esta historia, cual princesa del guisante, no encuentra servicio doméstico que esté a la altura de sus estándares higiénicos y culinarios. Así que compra 2 prototipos del genio doméstico automático creado por un amigo suyo. Una es una autómata cocinera y la otra una autómata muchacha de la limpieza. Ahora, querida, le dice con seguridad a su esposa, vamos a ver cómo estas julianas hacen las camas. según las instrucciones y lee las instrucciones y la programa para esta tarea. Lo hice sin consultar a mi mujer, ya que ellas no entienden de mecánica y cualquier duda por mi parte podría haberla desanimado. Las autómatas hacen demasiado bien su trabajo y una vez que se ha programado el temporizador, tienen que estar ese tiempo trabajando, aunque no haya más tarea que hacer, y siguen haciendo las camas con el niño de la casa dentro. Algo parecido, pero sin las cómicas consecuencias de este relato, escrito, ojo, por una mujer a finales del siglo XIX, ocurre con el trabajo doméstico. Siempre hay algo más que hacer. De hecho, en el clásico La mística de la feminidad, escrito por Betty Friedan, y basado en conversaciones con amas de casa de clase media alta de Estados Unidos de los 50, se refleja perfectamente cómo el trabajo doméstico no tiene un principio y un fin. Por su propio carácter, se podría perpetuar en un loop infinito que durase eones en el futuro. Venga, allí nos vemos. En 2014, Ernest Cañada, trabajador social, publica en El País un artículo sobre la precariedad laboral de las camareras de habitaciones titulado «Las que limpian los hoteles». Ese artículo se vuelve viral y empieza a reunir a sus protagonistas que comentan, comparten y leen. De ser compañeras que creen que su situación es anómala, que está aislada, que en realidad no habrá otras en su misma situación, empiezan a atar cabos y a generar alianzas. Con la ayuda de la hija de una de estas, se da de alta el grupo de Facebook Las Kellys, con K, porque la hija dijo que con K era todo más moderno. Las Kellys son las que limpian los hoteles. Entonces empiezan a ponerse conmigo en contacto, pues Kellys de Madrid, Kellys de Galicia, Kellys de Andalucía, y empezamos a contar y a denunciar historias y ayudarnos entre nosotras. Y yo todo este tiempo estuve en contacto con el señor que hizo la entrevista del periódico, y llega un momento que este señor me dice: Lali, que he pensado que voy a escribir un libro sobre las entrevistas. Creo que nos había entrevistado, no sé si era... Este libro del que habla Lali, que es una de las que limpia los hoteles y una de las portavoces de cuando se las invita a una conferencia, es el salto con más cuerpo de este artículo del que hablábamos de Ernest Cañada, que compone testimonios de estas mujeres imbricados con un análisis de la situación laboral en el turismo y concretamente en los hoteles. El turismo, como llamado sector estratégico en la economía española, engloba actividades diversas desde la operación, desde las actividades de los turoperadores hasta las animadoras de hotel, por ejemplo. Una de cada cuatro empleadas, repito, una de cada cuatro empleadas del sector del turismo es una Kelly. El libro, presentado el pasado octubre de 2015, que va por la segunda edición, nace, al igual que el grupo de las Kellys, en plena crisis, una situación que en este sector ha supuesto más precariedad, sueldos mínimos por extenuantes horas de trabajo físico y, por supuesto, la externalización de las contrataciones. Yo soy fija discontinua, trabajaba en temporadas de verano y resulta que a raíz del grupo y de conocer otras situaciones de otras personas, pues me empecé a considerar un poco como una privilegiada, sinceramente, porque bueno, yo cobraba más o menos una nómina un poco decente y yo hacía unas habitaciones que a mí me parecían muchas, pero bueno, que después he descubierto que no son tantas, porque hay hoteles que hacen bastante más y hay gente, hay empresas externas, que ha sido una cosa que yo he conocido a raíz del grupo, que bueno, que están haciendo auténticas salvajadas, que están contratando a gente en situaciones... En otros casos, la crisis o la estafa, como la llaman también ellas, no se ha cebado precisamente y, sin embargo, el sector ha sufrido recortes y empeoramientos de las condiciones laborales. Esto es, que cuando se dice que el turismo está saliendo de la crisis y que vuelven los turistas a nuestro país, las condiciones ya se han quedado en tal como estaban para la crisis, han externalizado los servicios y los sueldos, por supuesto, han bajado. Nadie tenía derecho a pagar esta crisis en la que nos han metido los mercados. Nosotras menos que nadie, porque el sector turístico ha sido de los primeros en salir de la crisis, o por llamarlo de alguna manera, y cada día, cada año vemos como las noticias nos dicen que hay más turistas que el año pasado. Y eso a nosotros no nos cuadra, porque nosotras estamos trabajando más y ganando menos que antes de que empezaran con el cuento de la crisis. Dicen, por ejemplo, en el libro, con los testimonios, dicen, entramos a las 7 de la mañana y lo primero que hacemos son las zonas nobles, el comedor, el bar, el salón, vamos, todo lo que pisa el cliente. Y luego nos suben arriba. Entonces tenemos 4 o 5 horas para hacer 20 habitaciones, con todas las tonterías que tiene una habitación de 4 estrellas. Normalmente a las 2 tiene que estar todo listo. Entonces bajamos, comemos y luego de 2:30 a 3:30 tenemos que contar ropa, hacer pasillos, recoger, bajar y dejarlo todo. Es una presión impresionante. Y cada día tenemos 4 o 5 salidas. Esto no hay quien la aguante. Por ejemplo, también hablan de la medicalización de su trabajo. Dice, es que todas llevamos medicamentos. Yo les pedí Fren para el dolor y otras pastillas para la ansiedad. Por la mañana me levanto y me tomo las pastillitas. Es que el cuerpo te duele. Llega un momento que del movimiento constante te duele todo, brazos, hombros. Entonces te tomas las pastillas y así es como aguantas. En este acelere de acontecimientos y visibilidad que han tenido las Kellys en los medios, nosotras nos hemos subido al carro, aunque en nuestros programas exactamente no es que estén muy pegados a la actualidad, pero bueno, la actualidad siempre hay que tratar algunos temas. Nos hemos encontrado que hay muchísimas historias individuales que, sobre todo lo que queríamos destacar al traer el tema de las Kellys, son individualidades que se han encontrado y empoderado en la sororidad. Es decir, que no son casos aislados, sino que es el sistema. Pero no son solamente las que se reflejan en el grupo, sino que yo, por ejemplo, cuando voy por la calle, pues me paran muchas chicas y me dicen, mira, yo no doy online porque como soy eventual, me da miedo de que alguien sepa que estoy en ese grupo. No sé, porque debemos de ser un poco algo así como las Aberchales de la limpieza. Gladys Medina, camarera de pisos y delegada sindical de Comisiones Obreras en Tenerife, dice, las camareras de piso hemos sido un colectivo largamente olvidado y muchas veces desdeñado. Nos han dicho, ustedes eligieron trabajar de esto, no se quejen. Sí, es cierto, elegimos trabajar como camareras, pero no explotadas. Where you never told. Ding, ding. Digger. turkey deep, in the shingle, down in the sea, it twinkles like precious stones, and they found the rocks and bones. Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause I've been convicted of crime. Los años 60 y 70 en Estados Unidos son popularmente conocidos como años de mucha agitación política y social. La guerra de Vietnam articuló un movimiento antibelicista en las calles de las grandes capitales, siendo el movimiento hippie una de las máximas expresiones de actitud pacifista frente a una contienda que se alargaría casi 10 años. El movimiento por los derechos civiles de la población africana conoció en este periodo sus años de mayor esplendor y tristeza, con los asesinatos de líderes como Malcolm X y Luther King, así como la detención de la activista negra Sata Shakur o el intento de encarcelamiento de Angela Davis. Y desde la esfera del poder, los periodistas del Washington Post, Bernstein y Woodward, tumbaban el gobierno del presidente Nixon al destapar un escándalo de escuchas ilegales orquestado por la Casa Blanca. Y aunque cueste un poco más encontrarlo en los libros, en medio de todo este follón, el movimiento feminista también tomó las calles, articulando su lucha en muchos frentes, entre ellos el que hoy nos ocupa en este programa, el trabajo doméstico. Una lucha que pronto entendió el valor que tenía, en términos económicos, un trabajo que, si bien no estaba remunerado y empleaba a buena parte de la población femenina, resultaba esencial para el mantenimiento del status quo. Las protestas en torno a esta nueva toma de conciencia no se dieron solo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, en 1972, en Europa, la economista italiana María Dalla Costa afirmaba que el trabajo doméstico es el trabajo más productivo para el sistema capitalista, sin el cual no podrían darse otras formas de producción, ya que no se trata tan solo de una actividad centrada en hacer la comida, limpiar la casa o lavar la ropa. Del conjunto de todas esas actividades emerge algo que es todavía más importante: la producción y reproducción de la mano de obra que el capitalismo necesita para seguir con su ritmo de modelo. Oh, De esta afirmación tan reveladora, la escritora Silvia Federici impulsaría en Italia la campaña Salario por el Trabajo Doméstico, gracias a la cual se pretendía hacer ver cuánto de infravalorado se encontraba el trabajo doméstico, además de la invisibilidad a la que estaba condenado por parte de los movimientos sociales y de la izquierda más radical, por tratarse de un conjunto de tareas no remuneradas económicamente. No obstante, el camino no fue fácil y contó con el rechazo de muchas feministas que vieron esta iniciativa como un medio por el cual se podría terminar institucionalizando el papel de las mujeres en el hogar. En este contexto y atendiendo a la situación política y social del momento, Silvia Federici nos hace ver en su libro Revolución en punto cero cómo no es de extrañar que en Estados Unidos las primeras mujeres en rechazar el trabajo doméstico no asalariado fuesen las mujeres negras o más conocidas como las welfare mothers. Estas mujeres eran receptoras de las ayudas del programa Aid for Dependent Children y supieron oponerse a la visión que se tenía de ellas como chupópteras del sistema, ignorando así todo el trabajo gratuito que estaban realizando en beneficio del Estado y del capital. Entre sus reivindicaciones hacían ver, por ejemplo, lo absurdo que resultaba reconocer el cuidado infantil como trabajo solo cuando se trataba de cuidar hijos e hijas de terceros y pagar más a las familias de acogida que el subsidio que recibían ellas por cuidar a sus propios hijos. Ante esta paradoja era inevitable plantearse entre estas mujeres el intercambio de hijas para recibir así una mayor asignación. En palabra de una de las organizadoras, si el gobierno fuera inteligente empezaría por renombrar al AFDC como cuidados diurnos y nocturnos, crearía una nueva agencia, nos pagaría un sueldo decente por el trabajo que ya estamos llevando a cabo y diría que la crisis de los servicios sociales se ha resuelto porque las mujeres ya han sido puestas a trabajar. Incluso desde la propia administración Nixon, el senador Patrick Moynihan afirmaba que las exigencias de estas madres no eran ni mucho menos descabelladas. Si la sociedad norteamericana reconociese el trabajo doméstico y la crianza de los hijos como trabajo productivo cuantificable en los presupuestos económicos nacionales, la recepción de las ayudas sociales no implicaría dependencia. Pero no lo hacemos. Puede esperarse que el actual movimiento de mujeres consiga cambiar esto, pero en el momento de escribir estas líneas aún no se ha logrado. Así, poco a poco, las luchas de estas mujeres fueron tomando forma en un movimiento más amplio, no exento de contradicciones y escollos que superar. Se estaba produciendo un cambio de paradigma, una revolución social en los hogares de los países occidentales, en el que el matrimonio, la crianza de los hijos e hijas y las tareas domésticas ya no era visto como un destino inherente al hecho de ser mujer, esposa y madre. Esto inevitablemente derivó en un fenómeno social para la economía mundial, ya que se produjo el incremento de la mano de obra asalariada femenina, ocupando, eso sí, puestos que en la mayoría de los casos suponían una extensión del trabajo realizado en casa. Irónicamente, este boom migratorio del hogar al mercado laboral vino acompañado de un incremento de estudios económicos que revelaban el impacto que el trabajo doméstico no remunerado tenía para la economía del país. Así, diferentes estudios llegaron a cifrar en 6.000, 13.000 y 20.000 dólares el valor de una jornada laboral completa de una ama de casa. De esta manera, la incursión laboral de todas estas mujeres puso en jaque al sistema, comenzando con ello el fenómeno conocido como crisis de la familia. Y como bien apunta Federici una vez más en su libro, aunque de toda esta lucha no se haya conseguido aprobar una remuneración para el trabajo doméstico, sí que se han podido extraer nuevas experiencias en lo que a organización del trabajo doméstico se refiere, así como en el proceso general de reproducción social. Through my timeline, yeah, I caught him lurking. Like, you know my pics, like he tryna put that work. He ain't know I be in my bag, I'm in my Birkin. Yeah, I left him jerking for certain. You gon' get this word, this is not an option. 2016, got a lot of music dropping. Tell the promoters, we gon' get the club popping. If it ain't about the money, then we ain't talking. I'm on some bosses, my company flooded with bosses. Vamos a terminar con madres japonesas y oventos, la merienda como herramienta ideológica del Estado. Las madres japonesas tienden a invertir un tiempo y esfuerzo inmenso en preparar la merienda, denominada Obento en Japón, una obra de arte cotidiana, cuidada, hiper sofisticada, cuyo objetivo es el de satisfacer a la prole a la vez que reafirmar a las progenitoras en su rol de buenas madres. ¿Por qué un dispositivo del Estado, herramienta de control? Esta práctica sitúa a las madres en un espacio biopolítico legitimado por los agentes socializadores ligados al Estado. Puede que indirectamente al tratarse de la escuela, pero para nada inocente. Pues el de la comida del recreo, el de la merienda, es un ritual que tiene poco de casual o arbitrario. Coloca a madre e hijo, especialmente hijo, en un espacio, en un panóptico en el que no solo sus roles asignados a género configuran un espacio y unas identidades. Ella cocina, él, el niño, la niña, come. A su vez, ambos son observados, juzgados, construidos, a través de El Ovento, observados, juzgados, construidos por otra de las, podríamos decir, de los del estado blando, que podría ser, vamos, que en este caso sería el profesorado, la educación. Rituales culturales e ideología de estado, porque la cultura no es necesariamente inocente y el poder poco tiene de transparente. El control ideológico nos atraviesa. Como estamos hablando de herramienta ideológica del Estado, vamos a intentar explicar un poco por qué el Ovento, como herramienta o expresión, mejor dicho, de los mecanismos de control del Estado, que también es mercado, que es la sociedad capitalista. Estamos hablando, claro, estamos intentando hablar a través de Althusser y de hablar de precisamente de los mecanismos represivos que entendemos como la ley, la policía, la cárcel y el aparato ideológico que, bueno, que se concibe como normalizado. Eso es lo que hace que concibamos lo que consideramos como normal, como lógico, porque nos atraviesa y que tiene mucho que ver con todo lo que aprendemos y todo lo que nos configura a través de la escuela, la familia, el estado del bienestar. Ambas estructuras operan de una manera complementaria y simultánea, y el Ovento, esta pequeña cajita con la comida que prepara la buena madre japonesa, es el ejemplo cultural de ello. Get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach. I got a desert in my mouth. Y volvemos a por qué el Ovento. Imaginaos esa revista en la que estáis pensando, en la que te dicen cómo tienes que prepararlo, cómo tienes que preparar además la primera vez de tu hijo en el colegio, la primera vez que preparas esa cajita que concentra todo ese dispositivo de poder, magazines que te aconsejan cómo hacer el evento perfecto para no resultar una mala madre. Porque la comida no es solo comida, y mucho menos en Japón. El evento está, lógicamente, y como estamos explicando, sobrecodificado. Más allá del artefacto que puede paliar el hambre del infante, a media mañana esta pequeña caja de comida regula, controla, construye. Una pequeña caja donde la comida es reestructurada. Colores, formas, en pos de un sentido natural, entre muchas comillas esto de natural. Se trata, pues, de un nuevo lenguaje, de un mito de segundo orden, que diría Barthes, en el sentido de que no es pragmático, sino que convierte todo esto en un signo cultural. ¿Qué ocurre con todo esto? Es cuando entra en la ecuación, por así decirlo, en toda esta cuestión, la escuela, el colegio, en un sistema simbólico que donde el evento se conforma como un codificador de género, es decir, codificador e instrumento de presión tanto de la madre como del hijo. Estas tensiones, estas relaciones, ¿por qué la escuela? Hay que entender que en Japón la madre es precisamente quien, además de establecer este pequeño objeto, lo que hace también es reafirmar esa relación que tiene que ver con la escuela y con, cuando se llega a casa, quién es precisamente quien se encarga de la formación de estos infantes. Es decir, el niño come, la madre hace esa comida. Siempre ha de ser comido, por cierto, el evento. Nunca puedes dejarlo para más adelante. Y por lo tanto, las madres tienen que hacer el mejor evento. Es decir, tenéis que imaginar también las típicas competiciones entre madres, sino cuál es la cajita con los mejores colores, el último grito en colores, formas o artefactos que hagan especial esa cuestión. Hasta el punto, y es aquí donde llega precisamente lo terrorífico, que las propias escuelas, el profesorado, invita a los niños a dar las gracias antes de comer sus pequeñas, a sacar sus pequeñas oventos, sus cajitas y abrirlas y comerlas, dar en plan rezo gracias precisamente a esas madres abnegadas que han hecho esa comida que se tienen que comer. Voy Voy terminando, pero no precisamente con Japón. Justamente hoy he encontrado una entrevista que creo que con la que se puede cerrar bastante bien esta cuestión. La entrevista es a María Jesús Izquierdo, socióloga feminista, jubilada. Que precisa, jubilada lo digo, además Diane Spotting sonríe porque se nota que está de vuelta y es muy interesante y habla de una manera cristalina. A la pregunta de la incorporación en las últimas décadas de las mujeres al trabajo asalariado ha roto desigualdades, ella dice: no es válido decir rotundamente que no, pero yo creo que las cuestiones de raíz no se han modificado. La cuestión de raíz asociada directamente a la situación de las mujeres es el cuidado de las personas dependientes, y eso no está enfrentado con seriedad. Mientras esto no se resuelva y la ideología, atención, del amor filial materno funcione, no habrá igualdad entre hombres y mujeres, porque las mujeres priorizan el cuidado de las personas respecto a su promoción profesional, mientras que los hombres tienen todo un cojín de apoyo que les ahorra tener que cuidar de la familia. El entrevistador aquí dice: ¿este modelo de relación materno-filial es una forma de opresión? Sí, pero además es como una carrera de relevos, porque tu madre se sacrifica por ti y eso hace que estés en deuda con ella, y la forma en que satisfaces la deuda es obedeciendo a los mandatos de género y ocupándote de ella cuando se hace mayor. Por tanto, diríamos que la opresión facilita el proceso de opresión en una carrera de relevos, que se basa en la gratitud y en la identificación con la figura materna. Bueno, hasta aquí una traslación sonora de lo que son los trabajos de reproducción, que nunca acaban, y por eso nos hemos extendido mucho más en el tiempo. Hemos tenido a las compañeras de Territorio Doméstico, compañeras aquí en la Escalera Caracola, y luego hemos tenido varios repasos muy apasionantes a diferentes momentos y países donde se desarrollan estos trabajos de reproducción. Nos despedimos hasta la semana que viene. No olvidéis que nosotras subimos el podcast y que luego aparecemos reproducidas en un montón de radios, entre ellas también Pícara a mitad de la semana. Y también para las que nos estéis escuchando y seáis estas maravillosas madrinas de nuestras obras de La Escalera Caracola, que sepáis que el domingo podéis venir a recoger vuestras recompensas de 11 a 3 en el local de abajo. Later.